Rita. Ay, ¿qué es? Ay, Tagia. Pasa, pásale. ¿Qué cara tienes? ¿Te sientes bien? Sí, sí. Ay, es que yo estaba... Se estaba dormida. Ay, pues apúrate, vamos a llegar tarde. No, no voy a ir. ¿Qué dices? ¿Por qué? Ah, no. Tú no me sales con esas ahora. Les hablé de ti a mis amigas y me propusieron que fueras nuestra invitada especial. No iré. Te vas a divertir, te lo aseguro. La dueña de la casa prepara una bebida excelente. Tienes que probarla, Ángela. Ángela, ¿me estás oyendo? ¡Ángela! ¡Ángela! Vaya con la niña. Todavía de que me tomo la molestia de invitarla a la despedida de soltera y me sale con que no quiere ir. Esto me saco por buena gente. ¡Ángela! ¡Apúrate! ¡Hay mucho tráfico y vamos a llegar tarde! ¡Tasia! ¿Estás lista? Tasia. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! No iré. Y tú tampoco. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Ángela. Tasia. Ángela, ¿estás bien? No irás. No irás. Ángela, suelta ese cuchillo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ángela! ¡Ángela! No voy a ir. ¡Ángela! Y tú no vas a ir. ¡Ángela! ¡Ángela! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Tasia! ¡Tasia, qué hice, Dios mío! ¡Tasia! ¡Tasia! Sí, no querías ir. Me hubieras dicho yo... Yo... Era una despedida de soltera. Amarte.